bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Gracias porque está con nosotros nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Diariamente estamos conversando y abriendo la palabra de Dios para sacar las bellas promesas que allí existen. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, por su constante invitación. Miramos un poquito este Nehemías, cómo se presenta al rey, cómo se delata, digamos así, porque la situación ya llevaba 4 meses de preocupación. Lógicamente, eso salió a flote, ¿no es cierto? Y en su cara, su rostro, su aspecto. Y lo otro interesante que le dice, tú nunca habías estado así de esta naturaleza. O sea, probablemente. Era demasiado notorio, al parecer. Oraba mucho en la noche. Claro. Algunas horas de sueño les dedicaba. Y a lo mejor la cara ya está media compleja, complicada. Bueno, el asunto es que ahora Nehemías es enviado. ¿Cómo es enviado Nehemías? A mí me parece una intervención, y de hecho recuerde que hemos estado conversando que nuestro tema nos va a hablar de cómo Dios interviene en la historia, cómo se las arregla el Señor para solucionar el problema de su pueblo, de aquellos que lo aman, que están sufriendo. Él los perdona porque habían cometido errores en realidad. Dios los perdona y cumple su promesa, porque en algún momento le dijo, sí, 70 años y van a volver ustedes a Jerusalén. Dios está siempre cerca de su pueblo, nunca lejos de su pueblo. Y aquí en Nehemías capítulo 2, versículo 9, yo lo leo para que converse un poquito sobre esto. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río. Cuando se habla del otro lado del río, sí, de una provincia. De una provincia, ¿no es cierto? Y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Este texto qué me dice? Los otros habían salido sin escolta. Se habían ido 50.000, otros tantos. Pero él era un hombre de gobierno. Pero en este momento el rey no lo deja ir solo, sino que le pone escolta, va un pequeño ejército con él. Yo estoy pensando que los primeros salieron con estas cosas. Dios intervino para que no los asaltaran, porque estamos en una época en que podrían haber aparecido asaltantes, ¿no es cierto? Y cacos, como dice la crónica policial. Claro, cacos en griego significa malo, ¿ah? Claro. Cacofonía. Claro, por eso que yo digo que ellos, de alguna manera, Dios los protegió, y de hecho Dios estaba detrás de ellos. Y nosotros encontramos en la Biblia que a veces que dice que Dios influyó y colocó un sentimiento de angustia en la gente, de arrancar, y las batallas las ganó el Señor en realidad, o no las ganó las personas. Bueno, eso me lleva a pensar en los siguientes términos, Raúl. Aparentemente es difícil ser un hombre de oración y al mismo tiempo un hombre de acción, que es lo que sucede con Nehemías. La vida de Nehemías lo desmiente. Él era ambas cosas. Aquí él va con esos soldados y va encabezando ese grupo. Ahora, la vida del apóstol Pablo es más o menos similar. También desmiente esa idea que a veces tenemos. Hay un vínculo entre la vida de acción en la cumbre de oración y la acción en el valle, como dice alguien poéticamente. Ahora, lo interesante que nosotros hemos colocado el texto, el primer texto, que está bonito, está hermoso, está enviado con todo, va a llegar a reconstruir el templo, los muros, ¿no es cierto?, la ciudad. Es un cometido bastante, bastante agradable, porque Dios lo está guiando. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo estaba observando el texto y aquí hay gente que aparentemente es celos o envidia, porque él era un representante del rey. Como sea, tal vez deberíamos recordar que es una constante en la historia de la humanidad que cuando Dios obra, Satanás contraataca. Dios obra, Satanás contraataca, usando a todos quienes están dispuestos a actuar como sus agentes para hacer el mal. Ahora, ¿quién es el que viene aquí? Llegó, se interiorizaron de que había un problema, va a solucionarlo, se le dan todos los elementos que necesita para solucionarlo, pero el versículo 10, y aquí está la situación, pero oyéndolo Sanbalat, Eso es lo que estábamos diciendo. Eronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Celos y envidia. Oye, qué terrible, porque, bueno, no es terrible, esta es una cuestión que uno debe afrontar diariamente. Los hijos de Dios que son fieles siempre van a tener oposición, Oposición, sí. siempre va a haber oposición. Enemigos abiertos Y y enemigos encubiertos. que incluso los pueden ser los de tu misma casa, dice por ahí, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Y aquí se encuentra, yo pienso que venía Nehemías, pero fabulosamente contento, con todo el séquito, las 1.500 personas, con todo lo que necesita, con cartas y poder, incluso gobernador allí. ¡Ay, qué extraordinario! Y llega allá y se encuentra que dos personajes comienzan a hacerle la vida A hacer imposible olitas. a hacer Cerolita. O Entonces sea, yo a impedir el trabajo que tenía que hacer. claro, encontré una cita del Espíritu de Profecía, del deseado a todas las gentes, que dice así: en su gran amor, Dios permite que hallemos obstáculos, persecución y opresiones, pero no como maldición, sino como la bendición más grande de nuestra vida. Cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente, nos da nueva experiencia y nos hace progresar la tarea de edificar nuestro carácter. El alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. En realidad es discurso maestro de Jesucristo, me había equivocado en la Ya. procedencia de la cita. Es un libro maravilloso escrito por una autora americana que sus escritos en realidad han sido diseminados y puestos a circulación, especialmente el libro Camino a Cristo, que Son comentarios bíblicos, son básicamente. comentarios y que están muy, muy cercanos a, o no cercanos, están realmente como la Biblia lo dice y como lo explica. Ahora, fíjese que yo quisiera decir de que este Sanbalat y este Tobías son de alguna manera representan a Satanás tratando de impedirnos hacer la obra. Incluso Son uno, símbolos, evidentemente. claro, símbolo, incluso uno puede decir que, y hay un comentario, no tengo la cita aquí, pero usted la puede buscar en un comentario, dice que póngase el hombre a trabajar por Dios Y no faltarán los y no obstáculos. faltarán los obstáculos. O sea, esto es una realidad. Aquí aparece, pero exactamente lo mismo. Tuvo todas las garantías, viene con las cartas, con lo que necesita, pero siempre en nuestra vida, recuerde, va a aparecer un Sanbalat o un Tobía que nos va a entorpecer el camino. Y Pero, esto desde el principio, dice claro, aquí el claro. texto. Pero no nos olvidemos que Satanás es un enemigo vencido y Dios tiene todas las herramientas para que nosotros venzamos también y edifiquemos nuestro hogar, nuestra familia, lo que queremos hacer en esta vida. Bueno, los oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Vaya también de mi parte un cordial saludo para cada uno de nuestros amables auditores.